Caridad, vosotros decís justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Buenas, buenas, buenas, Sobereta y Periferias. Comenzamos otro martes más desde aquí, desde Sinchiric y Ratia, Desfase Lunar. Bueno, este espacio que todos los martes nos trae entre su cacharrería toda la información que nos mandáis al correo. Hoy, entre otras cosas, cruzaremos el Atlántico hasta el continente americano, donde la empresa o la multinacional Endesa sigue destruyendo territorios por allá por donde pisa. En este caso, en el departamento de Huila, como otros vecinos, recién ha acabado de salir el paro cafetero, en el que masivamente se han paralizado transportes en demandas agrarias, pero también con el acento y protagonismo ambiental, entre ellos los que tienen que ver con la represa El Quimbo, que quiere construir o está en ello ya Endesa. Bueno, hasta allí también se ha acercado una representación desde Asturias que han padecido la represión policial y tienen todavía las huellas de las heridas recibidas en los altercados por las protestas realizadas contra, contra esta presa gigante llamada el Quimbo, que Endesa está construyendo allí. Bueno, dedicaremos la mayoría del tiempo a este tema, como decimos, a la guerra del agua. Continuamos con la guerra del agua. En este caso, como todos y todas sabemos, Endesa es una de las propietarias de grandes cantidades de agua por todo el planeta. Bueno, más que sea la propietaria, es eso lo que ella se cree, ya que, como todos y todas sabemos, el agua no debería de ser propiedad de ninguna multinacional, y sea para producir energía o sea para lo que ellos vendan, el agua debería de correr libre para todos y todas los que habitamos en este planeta. Bueno, y me informa el sub ya que la nave de Finchili ya está dispuesta para arrancar. Está dispuesta y con energía completa, y no precisamente energía promovida por Endesa. Así que sin más, cuando quieras, con ese guiño que estás haciendo, pues subirnos a todos hacia arriba, hacia el hiperespacio de la FM. Piloto automático activado. Esta relajación y tanto botoncito, no sé qué tendremos para la pista número uno que has traído hoy. A ver, vamos a observar ahí. Bueno, tenemos otro disco de Hierro, que desde Francia se pasean por la cantina Paraíso con su novel álbum del 2011. Masaje tailandés activado. Y mientras nos damos este masajito, desde Guantánamo nos cuentan que también hay sonidos. Where the Mrs. Tone watch, minister the doom, the end is in sight. They say the blows are melting, and the grass under my feet is pumice and tar. Hey, hey, no matter what they say, they can try, they will spawn the day. Hey, hey, there must be a way, cause even flowers grow in Guantanamo Bay. Sick fields, I was building in the ocean rather than the cars. Just before the green walls, let's go to the beach and share a moment of bliss. Hey, hey. gather along the beach. Feel the wave in your hair, just for a moment. Let's put ourselves at all the race. Let's put ourselves at all the race. Bueno, y en esta melodía tan primaveral tenemos que romper esta armonía e irnos hasta Colombia, donde, como decíamos, está en pie el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, construido por Endesa, y se encuentra localizado, como decíamos, en el sur del departamento de Huila, en Colombia. Así nos damos un paseo por las cordilleras centrales y oriental a 69 kilómetros, ni más ni menos, del sur de la ciudad de Neiva, por la carretera pavimentada que de Neiva conduce a la zona llamada Gigante. Bueno, esta presa, que está localizada a unos 1.300 metros aguas arriba de la confluencia del río Páez con el río Magdalena, sus obras fueron oficialmente inauguradas el 25 de febrero del pasado 2011 en presencia del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, algunos grupos, entre ellos la mayoría de indígenas y campesinos habitantes de estas tierras, se han presentado los pasados días en protesta por esta presa y los problemas que ya están padeciendo. Así, la zona de construcción de la hidroeléctrica y va conociendo en el terreno de afecciones a campesinos y a vecindario para compartir en esta tarde pasada, como decimos, los detalles de algunas charlas que se dedicaban la mayoría de esfuerzos en los últimos años a esta defensa ambiental y territorial frente a un proyecto que el presidente Uribe mete violando múltiples leyes. Ellos dijeron que nos pensaban sacar de propio, no, nos matarán ahí. Eso estoy dispuesto. Que me maten en la casita donde yo vivo, donde estoy con mi familia. Que ojalá deseara yo que viniera el mismo interesado al trabajo como está el Julio Malafé a sacarnos a cada uno. Viniera él, pecho a pecho, como estamos nosotros también. A ver cómo nos quedaba. A mí me duele lo que le está pasando a la gente. Yo que estoy con mi gente, usted piensa que toda una semana la gente pasa sin comer, porque ya ni el río le da, porque la gente yo ya no retengo más lo que tengo. Visibilizando el conflicto a nivel internacional, presentándole la realidad que está causando el Quimbo en nuestra comunidad, y que esa realidad sea vista en toda Latinoamérica, si es posible que sea vista en todo el mundo. Que me digan si la fuerza pública la está pagando en ESA, o si la estamos pagando nosotros de los impuestos nacionales. No creo que no. Porque si la estamos pagando nosotros, si la estamos pagando nosotros, esa fuerza pública tiene la obligación de protegernos a nosotros y no a la multinacional. Si la está pagando la multinacional, mañana la demandamos porque es un atentado contra la soberanía de la nación, porque no puede haber un ejército en este país al servicio de otro país. Que eso se aclare, porque ese es el problema del conflicto que tenemos en este momento. Hacer presencia en esta importante concentración de afectados por la construcción de la represa del Quimbo. Y lo hago como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. He estado enterada de todo lo que se ha estado desarrollando en este proceso por comunicación permanente con el profesor Duzán. Y hoy quería directamente a oír a alguno de los directivos de esta organización para llevarme una idea más concreta de lo que aquí está pendiente de solucionarse. Que esta manifestación es una manifestación del pueblo afectado por la construcción de una represa que nunca fue consultada con el departamento del Huila, porque la decisión se tomó por instancias superiores al departamento, por el gobierno nacional. Y cuando se le notificó al departamento fue para decirle que ya estaba adjudicada la obra a una multinacional. Que yo soy de aquí de Gigante y que pertenezco a la Vereda La Onda, que es una zona de influencia directa del Quimbo, que también estaba afectado en su momento por la empresa de GESA, a lo cual yo he hecho reclamaciones por escritos desde un punto de vista como persona natural de Gigante, como persona afectada del proyecto El Quimbo. Lo he hecho también desde el escenario como secretario de Hacienda y hoy como alcalde encargado. No, pues aquí reclamamos es que a que no se haga El Quimbo, porque nos encontramos muy afectados, muy enfermos sentimentalmente por nuestros derechos que hemos tenido aquí. Se nos ha acabado todos nuestros derechos de trabajo, todo, a pesar que somos propietarios de nuestra finca, pero nos encontramos muy, muy afectados por ese proyecto que hicieron la mafia, pues. Son pura mafia los que vienen a dañar aquí nuestra Colombia y nuestro futuro de Colombia, nuestros hijos. También se señala que cuanto más se violan los derechos humanos aquí en esta zona del Quimbo, en Colombia, el lobby empresarial consigue lavar la cara del gobierno en el extranjero, apareciendo como inocente y con unos anuncios que dan ganas de cagar. ¿Mamá? ¿Papá? Voy a tener un hijo. ¿Y yo cinco? Y yo dos, Margarita y Pepe, para ser más exactos. Vamos a ser padres como vosotros. Es tiempo de que nos sentemos a hablar del mundo que queremos para ellos. ¡Sin exagerar que todo tiempo pasado fue mejor! ¡No me lo creo! A mi hijo quiero dejarle miles de faroles para que debajo se dé el primer beso. Quiero decirle que sí a todo. Sí, a montar en el Fante. Sí, a enviarme postales de este Saturno. Quiero que viva con la naturaleza como su compañera de piso. Y que no vaya al colegio, sino que el colegio vaya a él. Vamos a tener que reinventarlo todo. Los coches. Los ordenadores. Los actos de fin de curso. Y sobre todo, la energía que mueva todo esto. ¡Volver a transformar las cisternas en conejos! Y las empresas en desafíos. No va a ser fácil, pero casi algo más apasionante que cambiar el mundo. Papá, quiero tener un hijo. Y lo mejor es que él también querrá el suyo. Entre estas, entre otras cosas, estos son los mensajes que utiliza Endesa, como decimos, para alabar su imagen. No obstante, parece que la suciedad a lavar es mucha en cuanto a entrega de soberanía, y este y otros proyectos enmarcados en el corredor IRSA, sin que hayan mostrado que sea útil siquiera para el desarrollo, es un contexto de reprimerización de la economía que practica el gobierno de Santos, en este caso en Colombia. El ejemplo está en la entrega de recursos energéticos, mineros y naturales al extranjero y a estas multinacionales. Bueno, recordar también que frente al proyecto hidroeléctrico Quimbo se levantan los sectores afectados y las movilizaciones han crecido hasta el 15 en el año pasado. Bueno, continúan las fuertes represiones lideradas por ESMA, de la criminalización de las asociaciones y dirigentes y la convivencia estrecha entre el gobierno y las transnacionales, que en los últimos tiempos tiene la mayoría a la italiana Enel. Iniciamos ahora con el acto de colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Invitamos al señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, para la colocación de la primera piedra. El proyecto hidroeléctrico El Quimbo traerá un caudal de inversiones para la región. Por eso celebro enormemente estar aquí el día de hoy para poder colocar esa primera piedra. Si fuera el hijo del presidente, era un escándalo tremendo por todo el mundo. Y en ese sentido, señor presidente, y dado que corre, digamos, a partir de difusión en redes sociales, un comportamiento de la policía que se dio en el Huila, en el Quimbo, a un desalojo que se cumplió dentro de los protocolos sobre el uso legítimo de la fuerza y la proporcionalidad del uso de esa fuerza, y a un desalojo que ciertamente llevó a uno de estos campesinos a sufrir una lesión en uno de sus ojos. Yo creo que si el gobierno fue injusto con nosotros y fue un acto terrorista porque no tenía por qué lanzar esas granadas de aturdimiento contra nosotros si nosotros íbamos a llevar el desalojo pacíficamente. El general también fuera el hijo de él, ahí de una vez había suspendido a todos los policías del INMAD para que por el perjuicio que le hubieran hecho a un hijo de él si hubiera sido. Y pero como es hijo de nosotros, un campesino, entonces ahí sí dicen que no ha pasado nada. Y mentira, es muy falso, porque él perdió su ojo en totalmente toda su vista, por el derecho, ojito derecho. La granada me cayó en los cerquitica de los pies. Y no me dio tiempo de nada. Gracias a Dios que seguramente alcancé a voltear tantico y no hasta había quedado ciego. El padre de Luis Carlos Trujillo, al que un hijo que perdió una vista en el desalojo que hubo allá en la represa El Quimbo. Cuando él tenía trabajo nos apoyaba mucho y al saber que ahora él tiene un daño físico, eso ha sido un daño para nosotros muy duro. Sin cambiar la voz, caminar sin muletas, ser el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permiso, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. O bien si parece demasiado, le dio muy duro y ella también me da mucho ánimo, me ha colaborado ahorita que estoy sin trabajo y fuerte que es mi mamita, porque a pesar de que ella sufre el corazón ha sido muy fuerte. Bueno, en primer lugar yo creo que es un contrasentido del Estado colombiano. De un lado, la constitución política propugna por la conservación del medio ambiente. El mundo entero está hablando del calentamiento global, del efecto invernadero, del acuerdo de Kioto, de cómo la humanidad puede contribuir a evitar, digamos, el deterioro ambiental. Pero todas estas explotaciones mineras y hidrocarburos de mayor o menor grado impactan en el medio ambiente. Que conscientemente salen, quieren salir a las calles a defender sus tierras, a defender el lugar donde por muchas generaciones van a seguir habitando. Por ello, decirle a aquellos rectores, a aquellas instituciones educativas que construyan jóvenes con sentido crítico social, que defiendan su territorio, con sentido de pertenencia, para que por fin hagamos un cambio en esta humanidad que tanto lo necesita. En el tema de biodiversidad es impresionante cómo se otorga una licencia cuando solamente las investigaciones se hicieron en 12 días. Es imposible tener un rigor científico con investigaciones que se hacen en un periodo tan mínimo cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la fauna, de las aves, especies migratorias que solamente llegan en la región en determinada época del año. Entonces no es posible tener realmente unos estudios científicos rigurosos que ameriten que se otorgue una licencia ambiental. Este país es una tristeza. Nosotros queremos desde la Secretaría de Gobierno Departamental hacer un seguimiento estricto, doctor Julio César, para que usted me ayude a liderar ese proceso del Quimbo, para que cumplan y no tengamos tristezas como de pronto las tuvimos con la represa de Betania, que finalmente nos dejaron un gran espejo de agua, los señores de Engesa volviéndose muy millonarios y los campesinos de esas tierras promisorias de pronto cada vez más pobres, y Yaguará sin tener y el lobo esa producción que nosotros requeríamos en otras materias para compensar lo que nos hizo la represa de Betania. En este momento nos sentimos desplazados por el Estado porque nos hemos quedado desempleados. Por la desgracia de haber nacido en un país en el que los derechos de los ciudadanos y de las personas son vulnerados y son pisoteados por el mismo Estado. 8.000 campesinos jornaleros que vamos a quedar desplazados por culpa de la represa. Ahora más de 8.000 hectáreas que van a quedar inundadas, 50 kilómetros que van a quedar llenas en pura agua. Beats fill the streets from sidewalk DJ. Chattering nightbirds in Halloween. Bueno, y no podemos creer el morro que tiene Endesa, ya que la última información que recogemos del contrato que firmaba por los derechos de abastecerse de toda el agua de los ríos, en este caso en Colombia, tiene el morro de firmar en el contrato el derecho para todo el río en concesión de por vida, haciendo para la Engesa, Endesa y Enel, que son tres distintas uniones de multinacionales, propietarias de todo el territorio y de todos sus ríos. Bueno, uno de los embalses que ya están llenos es el embalse de Betania. Como embalse inunda en su día 6.500 hectáreas para producir tan solo 550 megavatios. En el caso del Quimbo se van a inundar 9.000 hectáreas para producir solo 400 megavatios, menos que la de Betania. Recordar también que impiden además que el agua pueda ser utilizada para el riego y para agua potable en los pueblos y ciudades. En el montaje permite a Endesa el control de las aguas arriba del río con el invento de control de carga y aguas debajo de la represa. con palabras, con papeles. ¿Todo para qué? Todo para saquear nuestra riqueza, todo para saquear nuestro río Magdalena, todo para saquear nuestra tierra. ¿Todo ello a cambio de qué? A cambio de nada, a cambio de una miseria. Es injusto que un humilde campesino que lleva cualquier cantidad de años trabajando en su tierra lo pierda todo porque un día unos miserables que nos gobiernan le declaran utilidad pública para darle el poder a una multinacional que comete cualquier cantidad de atropellos. Nos desprecian de nuestras tierras sin justificación alguna. ¿Será que el gobierno no se alimenta de lo que nosotros cultivamos como campesinos? Creo que es importante pensar en un instante que el país sin campesinos no sería nada porque somos los que cultivamos la tierra. Pues bien, eso han hecho las multinacionales como Engesa, en nuestro departamento del Huila, en el país, que quieren acabar con nuestras riquezas culturales, nuestras costumbres y fuera de eso con nuestra existencia. Nuestra vida natural como las fuentes de agua, nuestros bosques y un río que baña todo el país como lo es el Magdalena. ¿Qué clase de dirigentes tenemos? Cuando es el mismo gobierno el que desplaza y deja sin empleo a la gente. Desplazados de la finca de la Virginia, el cual lo sacaron así como echaron un perro a la calle. Ni siquiera nos dieron las gracias al patrón que teníamos. Y tenemos la problemática de Huesa, que ya se ha dañado del río y de la zona donde pescábamos. También hay los compañeros de Villa Fernanda, que son unos parceleros, se sienten afectados también, porque ahora les quieren meter a que saquen arena de allá por las carreteras, cuando eso le ha costado mucho trabajo hacerse eso a esa tierra. Eso no lo han conseguido así ni le lo han regalado. Que no se engañen, Endesa es una alianza perversa con la Fundación Natura que avalan varias modificaciones de las licencias y exigen mejores condiciones de negocio. En el caso de estas obras, en el inicio aparece un cementerio aborigen que la empresa saca con retroexcavadoras hasta que pescadores que se enteran del despropósito intervienen y la antropóloga, una antropóloga, paraliza estas obras. De nuevo es el río el que se lleva un puente. La empresa lo achaca a la ola invernal, pero los estudios demuestran que los movimientos de tierra en las orillas, en un grave fallo de ingeniería, son los causantes del puente destruido. Siete toneladas y media de peces en el porcentaje de disminución de los peces que aparecen en muertos en las orillas. Casualmente, el empresario que vende los materiales para el puente destruido se conoce como que es el mismo director de Invias. Invias es la contra la que hace los contratos y se ve obligada a investigar esta corrupción. Bueno, así hace tan solo un año, en el 3 de marzo del pasado 2012, se inicia el desvío del curso del río sin el permiso de la Cormagdalena tras desalojar a los residentes con gases lacrimógenos nuevamente. Bueno, escuchemos ahora al presidente de Endesa, Borja Prado. Asentamiento, tengan un nivel de calidad de vida. Eso no lo han conseguido en un nuevo asentamiento tengan un nivel de calidad de vida igual o mejor al que tenían antes del traslado. El proyecto no estaba para nada definido. Había mucha controversia, había una serie de reclamos por parte y parte, que si reclaman esta compensación, toda la viabilidad económica del proyecto simple y llanamente desaparece, que si hacen esta exigencia de la parte ambiental. Representa un futuro alentador para el Grupo Endesa, tanto en la generación como en la distribución de energía eléctrica, debido principalmente a su estabilidad económica, a las expectativas de crecimiento de la demanda y a su importante potencial hídrico. Endesa tomó la decisión de entrar en Colombia hace ya 13 años, cuando compramos una participación en Codensa, la distribuidora de Bogotá. Y en la empresa generadora Engesa. Entonces no era fácil vaticinar que el mercado colombiano se convertiría en el más importante en Latinoamérica para Endesa y que a su vez Endesa llegaría a ser la mayor utility privada de la región. Prueban nuestra clara y fuerte apuesta por Colombia y la confianza que tenemos depositada en el futuro de este país. Aquí hay inversión española. Aquí hay inversión italiana, aquí hay inversión francesa, parte de los equipos también van a ser franceses. Es la primera hidroeléctrica que realmente construye el sector privado, un inversionista privado. Y eso es un voto de confianza en nuestro país, que nos compromete, que nos llena de satisfacción, porque eso es lo que queremos, que vengan cada vez más inversionistas. ¿Cómo me complace que sea en el departamento de Huila? Yo veía su bellísimo himno y por un lado decía, es el alma del Huila, tierra de provisión. Me ponía a ver este departamento, me ponía a recordar cuando fui jurado de la fiesta de San Pedro y San Pablo, fui jurado del baile del San Juanero, que para mí es el más lindo que hay en Colombia, pero sobre todo me puse a analizar lo que hoy en el mundo estamos todos preocupados. Acusó al rey de los cielos y a los reyesuelos de la tierra. Reyesuelos de la tierra, anquizolados en su novenario y oropeles del ritual inmaculado. Hundidos en sus alfombras persas y ocultos en ciencias de siete sellos, postrados ante el cortejo fúnebre camino del precipicio. No modernos ni democráticos, siempre rodeados por un séquito de inútiles, que les airean las vestiduras en sus naves intergalácticas. Yo los acuso de esclavizar desamparados, de marchitar esperanzas, vender pomadas de redención, mientras los puérelo todo toman leche de vírgenes. Los puérelo todo toman leche de vírgenes y los angelitos de la gloria se escapan de los cuadros medievales a tomar té con las viejas, pías de las cortes terrenales. y aquí arriba o allá abajo, arriba en el carnaval, que no se produzca primero abajo. La faramalla del vino y el vinagre llega a su fin con toques de trompetas. Aparecen los ungidos por la gloria de la necesidad, cada cual con su joroba, disimulada entre los recodos de la hipocresía, son los textos del Averno. Son los textos del Averno con sus claves milenarias y sus intérpretes del pecho, pequeños entes despelucados de horizonte estrecho, tirando el mundo a las cartas de un quizá. Y yo, ungido por la luz del próximo milenio, pregunto si fracasó el experimento, hasta cuándo pagan las víctimas culpas de ingenieros genéticos, aprendices de dioses. Los que estamos acá en el pueblo en Gigante, en el Huila. Eso es un perjuicio para todos nosotros. Nos va a perjudicar en todo momento. Andan diciendo que están respondiendo por todo y a la hora de la verdad no han venido ni a verlo. Entonces, ¿por qué están diciendo que están respondiendo por todo si antes estamos necesitando la ayuda esa? Me tocó pagar una partecita y quedé firmado un pagaré. Yo debo de 618 mil pesos de la cirugía y de los medicamentos que me pusieron allá. ¿Qué le ha dicho la policía? La policía no se ha reportado, no me ha dicho nada. El gobierno tampoco, nadie me ha ayudado para nada. Yo nunca más puedo volver a ver por este ojo. Necesito ayuda urgente para mi prótesis y para mis remedios y los controles. Pues yo al gobierno le digo que cuando, o sea, ellos vuelvan a mandar otro desalojo, que concienticen bien las cosas para hacer un desalojo sin violencia. Que la violencia no trae nunca nada. Bueno, y dejamos esta represa del Quimbo recordando que es lo que estas macroinfraestructuras son las que desplazan a más población que las guerras. Destrozan los recursos hídricos, destruyen terrenos agroecológicos, contribuyen con el 4% al calentamiento global. ...1.800 soldados... se cuenta que cuestan 148.000 millones de pesos, están dedicados por el gobierno a cuidar las represas en el batallón energético. Thank you. Carlos González, para que el ministro Vargas dé la orden del paso que va a llevar paso a los profesionales. Eso es gravísimo, atentado. De paso. Es decir, eso es supremamente grave. Se ha negado absolutamente el paso de múltiples personas. No se ha pedido, no se ha permitido la presencia ni siquiera en la zona de la presidenta de Azuquimbo. Que a nuestro juicio está cometiendo un prevaricato, porque nunca notificó a las personas que están allá por sus respectivos nombres, sino que dijo que eran las personas inciertas e indeterminadas, y desde ese punto de vista le vulneró el derecho a la legítima defensa. ¿Lo que pasó, profesor? Nosotros llegamos a la vereda hacia las 8 de la mañana, pasamos en una lancha, nos ubicamos al frente del embarcadero. Dialogamos con la comunidad, la zona estaba rodeada de mucho SMAT y de policía. Estaba la situación muy tranquila, caminamos un poco, nos dirigimos hacia el frente del túnel que se está construyendo. Cuando llegamos en ese momento, la personera de Paypol estaba con el alcalde, ya había notificado a las comunidades que iban a proceder al desalojo. Llamamos a la personera para que atendiera los medios de comunicación. Hubo los gases en la parte de abajo, vinieron gases hacia la parte de arriba. Cuando yo llegué ya en la parte de arriba ya no habían gases, las personas estaban pacíficamente saliendo de la zona, todavía en el ambiente había mucho gas lacrimógeno. Ríase para que quede linda. Bueno, listo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó aquí fue pues, que entraron los señores del ESMAD sin mediar palabras ni nada. No era la reunión. Que nosotros, pues, de igual manera, ya habíamos además acordado con todos los voceros de nosotros que podíamos hacer pacíficamente todo, ¿no? A la reunión. Entonces, entraron sin mediar palabras ni nada, agrediendo a la gente. Hubieron un muchacho que le sacaron, le lastimaron la vista. Agredieron a otras señoras y pues la verdad en que se meten, hasta no iban a dejar de baratar, sacar los cauchos prácticamente, y yo me parece que eso es un atropello, eso no debe ser así. Entonces pues eso es lo que pasó y pues, al otro lado, para acá estamos, vamos a ver qué pasa, pero la verdad eso es lo que significa. Shadow, oh, oh, just for the love of you. Walk along the river, baby. Walk along the river now. Walk along the river and not think of you. The shimmer of the wave lights awash and rolling by. en volandas como si no existiera el avispero. Aquí me tenéis con los ojos desnudo, ignorando las piedras que lastiman, ignorando la misma suavidad de la muerte. Aquí hoy nos llegaba algunas palabras de Vicente Alessandre. Ay, este día en nubes sobre la tierra. Ay, con el sol en un cielo claro. Ay, el espíritu calmo. Mira. No, Dios, vaya sueño que tienes, ma. ¿Eh? Que vaya sueño que tienes. ¿Sueño? Que dormiste mal pensando en el Barça, ¿no? No. La tenía un poco encima del sofá hoy. Ya se acaba de comer. Pero estos días, como en Semana Santa, menos hoy, que hoy por el partido. Pero mañana y el viernes que no va a haber absolutamente nada por causa de la mierda de hijos de puta de la puta Semana Santa. Para la cama temprano. ¿No te gusta? ¿Qué? No sé, las películas de Jesucristo y todo eso. A mí paso de ahí. ¿Y las procesiones? Tampoco. ¿Para qué pagar cuatro gilipollas? Escorniese. Cago con Dios. No, que cuando acabe menudo los de costazo deben tener. No, Virgen. Cago con Dios, lo que debe pesar aquello. Encima no puedes ver nada. Me cago con Dios. ¿Ver nada de qué? Joder, nada, van metente, después ponente allí para no ver. Y lo mismo si te tapen los ojos, no ves absolutamente nada, ¿estás? No ves absolutamente nada. Oh,

Esta arrogancia de la Iglesia Católica en querer decir que María fue libre de pecado va en contra de los pensamientos de la misma María. Todo aquel que ha pecado necesita a Dios como su Salvador que se manifestó en Jesús. Si María fuera libre de pecado como la Iglesia Romana enseña, María no hubiera necesitado de un Salvador que muriera por ella, y al mismo tiempo ella no hubiera dicho, Lucas 1:47 y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, Madre de Dios. La Iglesia Católica cree que María es la Madre de Dios. Esta es la doctrina que los lleva a creer que podemos orarle a ella y hacerle peticiones. Catecismo 975. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo SPF 15. María no es la Madre de Dios. Dios no tiene madre. En esta imagen usted verá que el falso papa tiene orbes redondas de color amarillo en su manga. Estos son símbolos de la adoración al sol. En esta otra imagen está el Papa Juan Pablo II sosteniendo lo que se denomina como un ostensorium, donde es expuesta la hostia. Los católicos ridículamente creen que esta hostia hecha de pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo cuando es consagrada durante la misa. Cuando aún el mismo Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20 versos del 4 al 5 al no adorar imagen alguna. Según el autor Manly Hall, el paganismo siempre adora al sol. El dios filisteo Dagon fue adorado como el sol. El catolicismo romano es de esta manera fuertemente atado a la adoración al sol de los filisteos. En esta otra imagen, el falso papa actual no sostiene el crucifijo tradicional. Más bien, él sostiene uno muy diferente. Este crucifijo particular es conocido como la cruz torcida. Este crucifijo torcido o cruz rota muestra una figura repulsiva y distorsionada de Cristo que los practicantes de la magia negra y brujos usaban en la Edad Media. Deambulan bajo la lluvia, deambulan perdidas entre mi corazón y sus suburbios, calle arriba, calle abajo, tal vez con todo el peso de lo efímero sobre las sienes. Toda la soledad pegada al cuerpo, tensa como un abrazo de mujer, así camino por el muelle escondido detrás de una música antigua. Defend your back or you won't laugh. Or back break or you won't laugh. Defend your back or you won't laugh. Or back break or you won't laugh. Así me veo caminar por una acera interminable, por una memoria perdida no sé dónde, no sé junto a qué mar, no sé cuándo. Este era el huésped del asombro de Dionisio Aymar. Hacer el anticristo son para que en lugar de hacer más ricos a los ricos, la gente con un poco de cerebro en la cabeza le ayude a construir los campos de concentración de los que ya les había hablado. Para acabarla de chingar, y como si la impunidad del dinero no fuera suficiente, luego salen en su defensa los CEOs de México, me refiero a los cardenales y las autoridades, diciendo que un párroco jamás se atrevería a hacer semejantes cosas a los niños, y todo queda con un regaño, un jalón de orejas, una disculpa y cada quien a su casa, así que exhorto a todos a mandarle una lista de padrecitos pederastas para empezar de una vez por todas, a exterminar a esta gente inservible. Aclaro una cosa. Yo no tengo nada en contra de la fe católica, solo que estos criminales con fuero, que ensucian la palabra de Dios al hacer semejantes atrocidades, un día serán juzgados por una turba iracunda, o por el mismo Dios, y después de darles una patada en el culo, los mandará con mi padre para que el cielo viole de tal forma que a cada segundo se arrepientan y deseen nunca haber ensuciado a estas inocentes criaturas. Como mi excomunión es inminente y cancelarán esta cuenta por la presión del Vaticano a las maricas sin bolas del YouTube, les exhorto amigos a que se bajen este video y lo suban a sus cuentas, para que nadie... También las esculturas de la noche. Bueno, ¿cómo va la noche? ¿Escuchamos la carreta de la vaca o escuchamos la autopista que pasa por encima de los edificios ya? Año 2013. ¡Se hace saber de parte del señor Descartes! ¡Que pienso luego existo! ¡Aquel que pensase sin existir se le sancionaría por no existir pensando! ¡Venga! ¡Vamos todos y todas! Me perdí, cometí una pasada. Y luego te vi partir. Quedé vacío. Venga, con la mañana. Venga, el sonido del viento mece mi alma. Veo el sol por mi ventana y sueño que la cara del amor amargo de ese amor. Ahora la paz volví. Bueno, recogemos también en el correo, ya que hemos dedicado prácticamente todo el programa, entre otras, a joder a la iglesia, como siempre. Y el problema que tenían con la represa del Quimbo en Colombia, pero creemos que puede dar tiempo hasta acabar el programa de recordar una vez más la violencia de las administraciones penitenciarias que golpean de nuevamente a personas y a familias. Bueno, esto lo recogemos de una rueda de prensa de Cheras denunciando la política penitenciaria francesa y española que ha terminado otra vez con la vida de otras dos personas, en este caso otra vez dos presos vascos y vascas. Quiero denunciar el trato salvaje, inhumano y de perros rabiosos que han dado a Xavier, a su familia y a todos los que estábamos allí para ayudarle. Ninguna información, ni de la administración penitenciaria, ni de las personas que la podían dar. Ha sido de lo que tenía que haber sido un ingreso en el hospital para un acto de una gravedad relativa y muy relativa, no entendemos cómo se puede morir una persona en las condiciones que se ha muerto. Es hoy día impensable. Pensamos de todo. Su amiga Ainhoa Ozaeta me dijo: nunca permitirán que le liberen vivo. Y tenía razón. Habrá una denuncia por el comportamiento de la autoridad judiciaria que se encargaba, de la administración penitenciaria y del servicio médico. Anormal. No es normal que la familia se entere del fallecimiento de Xavier cuando van a la visita. No es normal. Nadie lo entiende. Lo que le pasó, el accidente vasco cerebral que le dio, no merecía el trato de llevarle a la cárcel. En cuidados intensivos no se explican cómo ha podido tener un empeoramiento súbito y no previsto. Y no tengo más que decir. ¿Te acuerdas? He vivido dos siglos, dos minutos sobre un pecho latiente. He visto golondrinas de plomo triste anidadas en ojos y una mejilla rota por una letra. La soledad de lo inmenso mientras medía la capacidad de una gota. Hecho pura memoria, hecho aliento de pájaro, he volado sobre los amaneceres espinosos, sobre lo que pueden tocarse con las manos. Un gris, un polvo gris parado impediría siempre el beso sobre la tierra, sobre la única desnudez que yo amo. Y de mi tos caía como una pieza, no sé si se esperaría un latido, sino se esperaría un adiós yacente. Lo yacente no sabe, se pueden tener brazos abandonados, se pueden tener unos oídos pálidos que no se aplieguen ni se apliquen a la corteza ya muda. Se puede aplicar la boca a lo irremediable y se puede sollozar sobre el mundo ignorante. Como una nube silenciosa, yo me elevaré de mí mismo. Escucha, ya que soy la avispa imprevista. Soy esa elevación a lo alto que como un ojo herido se va a clavar en el azul indefenso. Soy esa previsión triste de no ignorar todas las venas, de saber cuándo la sangre pasa por el corazón y cuando la sonrisa se entreabre estriada. Todos los aires azules, no. Todos los aguijones dulces que salen de las manos, todo ese afán de cerrar párpados, de echar oscuridad o sueño, de soplar un olvido sobre las frentes cargadas, de convertirlo todo en un lienzo sin sonido. Y al fin todo esto me transforma en una pura brisa de la hora, en ese rostro azul que no piensa, en la sonrisa de la piedra. Me transformo en el agua que junta los brazos mudamente, en ese instante último en que todo lo uniforme pronuncia la palabra acaba. Este era Acaba, de Vicente Alexandre. Bueno, recogíamos estas palabras que quedaban en un mes de abril también del 2005, en Desfase Lunar también, y nos vamos ya hasta el próximo martes con un tema de Alice Russell, It's Up on the Hood o algo así. Ya sabéis que mi inglés nunca ha sido perfecto. Agur eta ondo pasa. Alice Russell. My hobo wondering. hang my tears out to dry. I seem to notice more and more every day now. They're pulling on my heartstrings so right. I hang my coat high up on the hook now. I leave my gloves down on the side. Cause I know that they will still be there when I get that feeling into my heart. Just sitting quietly side by side, climbing towers and getting mystery trains now. Having tea, settling down. Kites, ice creams, jumping, jumping trampolines now. Waking up and I'll tell you last night's dream. Stop my hobo wandering days now. I guess I had my tears out to dry. I seem to notice more and more every day now. You're pulling on my heartstrings so right. I hang my coat high up on the hook now. I leave my gloves down on the side.